Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Hoy estamos celebrando la fiesta de todos los santos. Quiero recordar una vez más que nuestra iglesia tiene tres secciones, tres apartamentos o tres partes. La primera es la iglesia, bueno, no importa el orden, la iglesia militante, o sea, nosotros los que estamos vivos buscando al Señor, tratando de agradarle. La iglesia militante, la iglesia penitente, decimos, son aquellos que murieron y que sin ser unos pecadores grandiosos, tampoco son unos santos todavía, no son tan pecadores que merezcan el infierno, ni tan santos que merezcan el cielo. Así que la Biblia da pistas de lo que conocemos como purgatorio. Así que la iglesia militante, la iglesia penitente y la iglesia triunfante, que es a la que celebramos en este día. Todos los santos en la gloria del Señor. Toda esa muchedumbre de santos que ya están en la presencia del Señor. Hemos visto ese cuadro, muchos de nosotros, de arte que representa esa muchedumbre de todas las razas y culturas caminando vestidos de blanco. Hoy celebramos pues todos los santos en la gloria. Y les quiero contar una historia. Había un hombre que caminaba por la ciudad buscando una iglesia en domingo. Y él encontró una iglesia por ahí, iba pasando y encontró una. Y estaba celebrándose la misa. Y el hombre entró y todos estaban de pie. Y el predicador y la gente estaban todos leyendo su libro de oraciones juntos. Y aquel hombre escuchó lo que decían. Y todos estaban rezando esta oración: perdónanos, Señor, porque no hemos hecho lo que debíamos de hacer. Perdónanos, Señor, porque hicimos lo que no debíamos de hacer, lo que no debimos de haber hecho. Cuando aquel hombre escuchó esa oración, se sintió aliviado, suspiró profundo y dijo: gracias, Señor, he encontrado a los míos. Y se sintió bienvenido, se sintió parte. Perdónanos, Señor, porque no hemos hecho lo que debíamos de haber hecho. Perdónanos, Señor, porque hicimos lo que no deberíamos de haber hecho. Y con eso, el hombre fue, se registró en la oficina parroquial y se hizo miembro de esa congregación. Las bienaventuranzas del Señor Jesús, presentadas en el libro según San Mateo, son un programa de vida cristiana que también se conoce como consejos evangélicos. Es un llamado a un tipo de vida más perfecto, más cercano a Jesucristo. Es un llamado a la perfección evangélica. Es un llamado a la santidad. En este día celebramos a todos los santos. El día de ayer tuvimos la vigilia de todos los santos, con los niños y las niñas vestidos de santos. Y hoy reflexionamos el significado de la santidad. Entonces, ser santo significa ser apartado para el Señor, separados para el Señor. Y se relaciona con la palabra sacrificio, que es hacer sagrado. Hacer sagrado. Recordemos hoy que estamos caminando. Somos la iglesia militante. Estamos en medio de los que están en el purgatorio y de los que están en la gloria. Hoy pedimos por los difuntos, nuestros familiares, pero también pedimos la intercesión de todos los santos que gozan de la presencia de Dios, que oren por nosotros. Oramos por los que están en el purgatorio y también a ellos les pedimos que oren por nosotros. Oramos unos por otros para que sigamos caminando. Recordemos pues que ser santo significa ser apartados y separados para el Señor, consagrados para el Señor. Hagamos en este día un esfuerzo por santificar cada momento de nuestra vida, cada instante, cada acción debe llevar un toque sacerdotal. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Recordemos quiénes somos y dónde estamos. Porque Dios nos llama a ser hijos de Dios. A vivir como hijos suyos. En un mundo que no reconoce a Jesucristo. El reto es para nosotros, pues, mostrar en nuestra vida quiénes somos, hijos de Dios, en el camino a la santidad. Tengamos pues, como dice la lectura, puesta nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios, para que, unidos a Él, nos purifiquemos día tras día, podamos ser lavados, sanados, reconciliados, porque ya somos amados. Amén. Dios nos ama, Dios nos perdona, Dios se entregó por nosotros, por nuestra salvación. No le hagamos caso al demonio que nos quiere decir lo contrario. El demonio quiere que pienses que eres sucio, pero Dios sabe que la sangre de Cristo nos lava y nos purifica. Amén. Vamos pues a entregar nuestra vida, nuestras ofrendas a Dios en este día, en este altar de la transformación. Este es el altar de la transformación, la mesa de la transformación. Porque aquí depositamos toda nuestra vida, nuestras ofrendas. Lo que aquí ponemos se transforma. Aquí colocamos todo lo que somos, lo que tenemos, lo que podemos, lo que anhelamos. en el altar de la transformación y seremos transformados. Así como se transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor, seremos transformados. Estamos siendo transformados. Creamos, porque es la verdad. Somos del Señor, somos para el Señor, peregrinos en camino. Seamos conscientes de esta gran verdad y practiquemos algo que a veces ya casi no se habla: la solidaridad unos con otros, la solidaridad. Es decir, busquemos la salvación de otros. Ayudemos a que otros se salven. Esa es la solidaridad. Tendamos la mano al que lo necesita. Y sobre todo, sepamos acercarnos unos a otros para comunicarnos y entendernos mejor. Porque a veces hay malos entendidos entre nosotros. Necesitamos sentarnos y asegurarnos que entendemos uno al otro. Porque a veces no entendemos las cosas. Necesitamos sentarnos y preguntarnos: ¿me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me explico? A veces asumimos que el otro entendió y no, ¿verdad? Hay que sentarnos y hablar y asegurarnos que nos entendemos. Está claro, ¿no? No podemos dejar las cosas sueltas, porque luego hay malentendidos y después hay otras cosas, ¿no? Resentimientos y todo eso. Hay que hablar, ¿sí? Cara a cara. ¿Me entendiste, Padre? ¿Me entendiste, Luz? ¿Sí? Está claro, señora. Muy claro. Me explico, ¿verdad? Hay que asegurarnos, porque luego no entendemos, ¿verdad? Luego nos dan direcciones y no entendimos. A veces yo pido direcciones y me explican y me quedo igual, no entendí. Y la persona ya se fue o trae prisa y no entendí. No me sirvió de nada preguntar porque no entendí. Me quedé en las mismas. ¿Sí? En esta parte de la santificación personal, aprendamos pues a comunicarnos mejor entre nosotros. Amén. A mirarnos a los ojos. Los contratos, por ejemplo, a veces hay malos entendidos. Los que son hombres de negocios y mujeres de negocios saben que un contrato tiene que estar bien entendido entre las dos partes antes de firmarse. ¿Cierto? ¿Sí? También nosotros ya, esta es la conclusión, tenemos un contrato, tenemos el testamento, la alianza que nos dejó el Señor, la nueva alianza. También hagamos un esfuerzo por entender esta alianza, este testamento, cada día, dedicándole tiempo a su estudio, a su consideración, al análisis, ¿no?, a la práctica de este testamento. No lo podemos ignorar porque nos afecta en nuestra vida. ¿Sí? El Nuevo Testamento, la alianza de Jesucristo. Amén. Bueno, pues que el Señor nos ilumine a todos y nos ayude a que podamos entender. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.